nit. Por lo mucho que te amé, porque no sé dónde estás, porque tú no volverás. Porque sé que te perdí, porque me pregunto, porque tanto te adoré. Causa dolor, llora, cuando te busco y no estás, llora. Dolor, llora, cuando te busco y no estás, llora.